at your front door. How are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how are you gonna go? Shot down on the pavement or waiting in death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer to, whoa, the guns of Brixton. The money feels good, your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven as in hell. Surviving like the end of the harder they come. You know it means no mercy, they call him with a gun. No need for the Black Mariah, goodbye to the Brixton Sun. You can crush us, you can bruise us, but you're... Hola, ¿escucháis Radio Cuca en el 107.3 de la FM? Hola. La Radio Libre de Oviedo. Sí, tenemos al otro lado a Alexander, que como ya escuchasteis otros días, pues es uno de los integrantes de esta marcha de parados. ¿Puedes subir el volumen? Sí. ¿Me oyes mejor ahora? ¿Ahora mejor? ¿Mejor? ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, si puedes subir un poco más. A ver, ¿nos escuchas mejor ahora? ¿Mejor ahora? Súbele un poco más, ¿vale? Estoy en la calle. ¿Así mejor? ¿Así mejor? Sí, mejor. Vale. Bueno, como os decíamos, estamos en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, haciendo una de las conexiones diarias en directo con la gente de la Marcha de Parados, que ya el próximo sábado, dentro de cuatro... el sábado mismo ya, este mismo sábado, este fin de semana, están ya en su destino, en Madrid. Y cuéntanos, Alexander, ¿cómo estáis ya en la antesala de ese día? ¿Cómo os está yendo? Bueno, pues te digo, ya una vez que se nos unieron los compañeros de Ávila y de Salamanca, como bien te comentó mi compañero Alejandro ayer, esta mañana teníamos que ir al pueblo de Espinar, a unos 5 kilómetros de San Rafael. Ya todos juntos, la verdad es que ha sido una etapa que puede ser calificada de corta. Bueno, te voy a contar un poco ayer. Ayer, pues en un principio se sabía dónde acampar, un poco así, bueno, un poco ahí de cabreo, ¿no? Porque, bueno, la gente estaba muy cansada y un parque dijo, vaya hombre, aquí se tiene que acampar. Pero bueno, al final se solucionó todo y tenemos que acampar en un buen parque en el que hemos tenido para manguera para ducharnos y se ha podido dormir bien. Luego, la etapa esta mañana pues ha sido muy breve, han sido apenas 22 kilómetros, que unas 4 o 5 horas se ha hecho. Sí que es cierto que se ha notado mucho la gente que llevamos ya 30 días caminando con los que apenas llevan 5 días caminando, o sea, se nota mucho por la mentalidad de cara a la hora de afrontar la marcha, ¿no? Que cualquier ampolla pues supone algo serio, cosa que para los que ya llevamos tiempo pues ya como que nos da igual y aprendemos a caminar tolerando el dolor. Luego, al llegar a Espinar pues se ha montado una pequeña manifestación que ha recorrido todo el pueblo, siendo bien acogida por los parados. Me comentaba esta mañana una chica que era profesora y que le iban a echar, que no sabía cómo mantener a su familia y que su marido estaba en paro. O sea, estamos hablando de una profesora que tiene su carrera. Luego, tras la manifestación en la que se nos ha escuchado bastante, además es que si algo destaca en Espinar, además de ser un pueblo precioso con una iglesia magnífica, si algo destaca es que hay demasiada gente y por ello la cobertura mediática es mayor. Ajá. Luego, para finalizar, hemos ido a un polideportivo y en el polideportivo pues nada, hemos descansado se ha lavado la ropa y nos hemos preparado para la jornada de mañana. Como sabrás, mañana pues se va a intentar pasar por Guadarrama. Ya sabes que a las 8 se convoca, los lectores lo saben, a las 8 ahí en San Rafael, en la estación de autobús, es una manifestación. Y bueno, como comentar, pues nada, que a ver si hay suerte y esperemos que la cosa pues se pueda cruzar. Somos conscientes de que ahora mismo las cosas están muy tensas, de que Madrid de un momento a otro va a estallar, porque es una cosa que antes se decía y no pasaba nada. Ahora las cosas están muy mal, vamos hacia un cambio, yo lo llamo una revolución. Somos conscientes de que puede pasar algo, o sea, esta tarde la verdad es que se vive un ambiente de tensión, como si fuera a pasar algo importante, cosa que igual no pasa nada, ojalá, por suerte para todos, pero la tensión ya tienes ahí al saber que mañana estaremos en Collado Villalaba, tendremos muchísimos nervios, bueno, los tenemos ahora mismo, y la cosa está muy tranquila, pero cuanto más tranquila está la cosa, más larga se nos hace de espera. Así que bueno, más o menos ha sido lo que es el día de hoy. Y sí, de esto del túnel de Guadarrama ya nos ponía sobre aviso tu compañero Alejandro ayer. Y no te oigo. Sí, de lo que nos acabas de comentar del túnel de Guadarrama, la protesta de mañana, ya nos ponía un poco sobre aviso tu compañero Alejandro. Y cuéntanos, ¿cuándo se espera que se realice esa manifestación o esa protesta? Pues a las 8 en la estación de autobuses de San Rafael. Vale. Que lo han convocado, toma el peaje. Luego, en cuanto al número de personas, pues ahora mismo nos está viniendo un goteadero de gente, con perdón de expresión, gente de León, de Asturias. Bueno, Asturias han venido 6 chavales, de los cuales uno me acompañó el último día antes de llegar a León. Luego se ha venido gente de Asturias, está viniendo gente de Ávila, para que al menos por un día la noreste pues sea una columna como el año pasado, que éramos cerca de 200 personas. Es evidente, este año ni siquiera llegaremos a 100 personas, pero como muestra de apoyo es algo que sin duda se agradece y se valora muchísimo. Sí, hay que tener en cuenta que bueno, independientemente de los que seáis finalmente en Madrid, en la marcha participa más gente que no puede llegar a lo mejor hasta esa meta, pero que ha estado con vosotros compartiendo etapas, aunque luego no ha seguido el total de la marcha, ¿no? Sí, en efecto. Evidentemente la marcha es simbólica, mucha gente no ha podido por razones familiares o laborales, gente todavía conserva el trabajo, gracias. Esperamos que la manifestación, pues sí, o sea, esperamos que la manifestación sea como el año pasado, que no sé si 8.000 personas, pero esperamos que vayan un par de miles de personas. Ajá, y también nos comentaba Alejandro acerca de esa manifestación y esos actos previstos para este sábado 21, que, bueno, llegaríais allí, pues, por la mañana, ya avanzada la mañana, quizá. Os reuniríais en el Ministerio de Trabajo y allí tenéis prevista una acción de dejar simbólicamente también, de presentar allí en masa los currículums, ¿no?, de la gente. Sí. Y luego, sí, luego y tras esa acción también continuaría luego con otra serie de puntos en los que se iría parando, ¿no? Sí, en efecto, sí, serían varios actos. Mañana paso, intentaría comentarte el programa mejor, porque ahora mismo no lo tengo delante mío. Pero más o menos el programa que me has dicho es lo que se va a hacer. Si quieres, cuando finalice la conexión, puedes repasar el programa a los lectores, para que el día 21 pues sepan por dónde vamos a pasar, por si quieren ir a Madrid y unirse. Es evidente que luego estaremos, a muchos nos vamos a quedar hasta el día 23 y el 24, donde el día 23 hay otra movilización. Todavía no te puedo informar más, pero cuando tenga la información, pues de cara a que la gente el día 23 ya se comentará. remitimos como ayer, Alexander, a dos páginas, la de la más general, donde puedan venir a lo mejor más estas informaciones de, sobre el día 21 y los temas como el transporte, cómo llegar, cómo colaborar, que es la de todosamadrid.wordpress.com, donde aparece información de todas las columnas que os estáis dirigiendo a Madrid, y luego el blog que en el que, si no me equivoco, estás tú detrás, de Revolución Anónima, donde se hace una crónica también de cada día que vais pasando, ¿no?, en la columna noroeste. Sí, en efecto, y es más, ahora cuando me llamo, estaba terminando de escribir la crónica. Vale. Lo que pasa es que quiero decir a los oyentes, que antes he dicho lectores, que se vea ahora mismo las clínicas. La verdad es que gustaría de que fueran más largas, pero se puede apreciar que ya, pues, 30 días de cansancio, que es bastante latente entre todos nosotros. Lo único que puedo decir es que mañana, pues, tras lo de Guadarrama, los lectores se sepan de sobre las citas 8. En el blog se hará una crónica bastante completa, tanto escritamente, con perdón, estoy bastante cansado, como fotográficamente, para que se pueda, porque mañana va a ser un día muy importante. No sabemos lo que, no sabemos lo que puede pasar, pero bueno, mañana el blog se subirá. Si los oyentes se quieren meter, la última crónica, la de hoy en este caso, el anticipo a Guadarrama, el preludio a esta subida. Muy bien. Pues bueno, yo por mi parte felicitarte tanto por la sección escrita como por la sección de fotografías, esos documentos gráficos que valen mucho también. Y la verdad es que hay algunas que son, vamos, muy muy logradas, ¿eh? Que felicitarte por el blog, porque tanto en la parte escrita como en la parte gráfica hay cosas muy logradas. Sí. Bueno. Sí, en efecto. A mí, en mi caso, me gusta mucho la fotografía, me gusta escribir, y lo mejor que puedo aportar a esta marcha es la fotografía. Desde la entrada que he hecho hoy hay una foto preciosa del sol con un amanecer que, vamos, si se puede meter, sería de interés verla. Sí, es la, perdona, así que, no, es que, perdona, es la crónica de hoy, a ver si lo encuentro, que tengo internet delante y no sé si estoy con la página actualizada. Que estoy intentando llegar. Ah, sí, mira, ya encontré la. Es que tenía, como lo acabas de actualizar, pues cuando entré al programa había cargado la página y no lo tenía actualizado yo ahora. Ya veo la fotografía que me dices, la primera que aparece, ¿eh? Es bonita. Sí, está muy bien. De un amanecer con el campo, muy bien. Bueno, pues no sé si quieres comentarnos alguna cosa más. Pues lo único que quiero comentar, ahora mismo, que todos los que nos están escuchando nos den fuerzas para que estos tres últimos días que nos quedan hasta Madrid nos sean lo más o menos posibles, y las pocas fuerzas que nos quedan puedan ser empleadas en una lucha que no va a terminar, sino que acaba de comenzar. Es lo único, no lo digo por mí, lo digo como petición expresa. De la columna noroeste, que está integrada por Ávila y Salamanca, Valladolid, León, Galicia y Asturias, por parte de todas esas columnas, a todos los oyentes, dadnos fuerzas moralmente para que podamos mañana llegar a Guadarrama, y tras Guadarrama podamos llegar a Madrid, y seamos fuertes y necesitamos en esta lucha por nuestros derechos, por la libertad como seres humanos, que solo pedimos eso, solo pedimos libertad. Gracias. Perdona, Alexander, una cosita más. Mañana, cuando, como estaba prevista, como comentabas, la protesta con la cosa de toma el peaje, lo del túnel de Guadarrama, ¿sería necesario contactar quizá antes con vosotros de la hora acostumbrada, o cómo lo ves? ¿Sobre qué hora dices de hablar? Pues cuando, no sé si os viene bien igualmente hacia las 8:30, como estábamos haciendo, o mañana preferís que sea antes la conexión, hacia las 5 o 6. Hombre, Yo creo que sería mejor a las 5 porque a las 8 la mayoría estaremos dormidos. Ten en cuenta que mañana la caminata van a ser más de 30 kilómetros. Más de 30 kilómetros ahora mismo, tal y como están las condiciones meteorológicas. Calor extremo, estamos en esa famosa ola anunciada en los medios de comunicación. Vamos a hacer mañana el contacto a las 5. Intentaré hablar yo o quien mejor cordura tenga, porque mañana es un día duro, sí. Vas a terminar totalmente destrozados. Y ahora mismo, hoy, estamos que nos caemos, y a mí me cuesta bastante poder expresarme. Imagínate cómo estaremos mañana. Así que mañana sobre las 5, 5 y media, bien, ¿vale? Bien, pues eso intentaremos. Bueno, vale. Pues como nos has dicho... como has comentado que la gente que se iba uniendo era la que más le afectaba el cansancio y que, sin embargo, vosotros, que los que salisteis desde más atrás, que ya lleváis muchos días encima y, sin embargo, os habíais hecho más fuertes con la caminata, pues esperamos que eso se reproduzca a un nivel más alto, más simbólico también. Y que... esperamos eso. Pero ya te digo, sobre el tema de... somos duros, es cierto, tras un mes de caminata, vamos, en mi caso hoy es mi cumpleaños de los 30 días que he ido caminando, los asturianos hacen 21 días, tenemos los pies destrozados, o sea, la mayoría tenemos unas ampollas que a la hora de caminar se nos hace muy duro cada paso, sin embargo es mucha fuerza de moral, quizás esa fuerza de moral sea el impulso hacia un mañana mejor. Venga, pues y el mañana mejor tenemos que conquistarlo, paso tras paso si se hace caminando. Venga, pues bueno, ese ánimo fuerte desde aquí, desde Radio Cuca. Claro, venga. Un abrazo y fuerzas para mañana. Venga, hasta mañana. Adiós. Chao.